Ayer el diario La Nación publicó otro estudio que demuestra la verdad, ¿no?, sobre la década, entre comillas, ganada. Otro capítulo del relato, porque en realidad esta cosmovisión que ha tenido el gobierno, no solo en materia económica, sino en materia social, en materia internacional, lo que ha destruido es el afán de mejorar, el afán de progresar, el afán de ir adelante en la vida, y ha transmitido la idea de que efectivamente, creando una superestructura estatal, bueno, la gente podía supuestamente vivir sin hacer nada, ¿no es cierto?, o casi. Y La Nación, repito, publicó ayer un estudio que demuestra que hay hoy, 10 años después, en la Argentina, más jóvenes que no estudian ni trabajan que en 2003. Se trata de una representación de entre el 10 y el 15% de la población juvenil. Y este estudio está basado en cifras oficiales del INDEC. O sea, acá no hay consultoras, acá son cifras oficiales del INDEC. Y vamos a conversar con quien es un experto en la materia, es director de Poliarquía, y es Ernesto Kritz. Ernesto, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos, querido? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo viste esta perspectiva de en plena década ganada? Sin embargo, bueno, 10 años después hay más jóvenes, más chicos que no hacen nada, ni trabajan ni estudian. Ni buscan trabajo. Ni buscan trabajo, exactamente. O sea que estamos en una situación verdaderamente seria para estos chicos, no son pocos, en la versión más estricta, digamos, del cálculo, o sea, no incluyendo en este grupo de los niní a las chicas que tampoco estudian, pero en fin, ayudan en la casa, sino exclusivamente a los que no trabajan, no estudian ni buscan trabajo, en esta última década, no obstante el crecimiento del empleo, no obstante la reducción del empleo juvenil, eso no alcanzó, y hoy tenemos como mínimo unos 650.000 chicos que están en esta situación, en algunos sectores donde están más concentrados, que son en los sectores de menores ingresos de la población, llega en efecto al 15% de los chicos, y esto es sensiblemente más que lo que había en 2003, y además, si querés precisarlo un poco, todo este salto, este aumento que ha habido en esta década, se produjo en su totalidad, diría yo, a partir de fines del 2007 y comienzos del 2008. O sea que es cosa, sobre todo, de los últimos años, en los primeros más o menos se mantenía, pero después pegó este salto y hoy, coincidente, por supuesto, con la reducción de las oportunidades, la disminución de la creación de empleo, etcétera. Y además estos chicos, además de pertenecer en una proporción muy importante a hogares de muy bajos ingresos, donde en algún sentido repiten una historia, padres que hace muchos años no tienen un empleo en blanco, que trabajan precariamente, muchas veces desocupados, etcétera. Y estos chicos, además, tienen un nivel de educación, de calificaciones, tan bajo que no están en capacidad de competir por un empleo, ni siquiera están en capacidad de competir por chicos de la misma edad que sí están buscando trabajo. Entonces, con la mitad más o menos que apenas terminó la escuela primaria y una proporción del resto muy importante que hizo 2 o 3 años únicamente de escuela secundaria, entonces, ¿cuál es su opción? Si no trabaja, si no estudia, salir a trabajar, no tienen oportunidades. ¿Cuánto pueden ganar? Realmente podrían ganar muy poco con alguna changa, y entonces ahí es donde la frontera entre el acceso al empleo, lo legal y lo ilegal, comienza a hacerse bastante difusa. Uh-huh. Ernesto, ¿cómo estamos en este punto con países de la región, digamos, más o menos similares? Mira, hay en todos lados este problema, no es algo nuevo, pero nosotros estamos altos, ¿no? 15% de chicos de los hogares de menores ingresos que están en esta situación, no hay muchos casos en la región y desde luego menos en los países más desarrollados, y ni siquiera se puede arreglar con los subsidios, porque los subsidios llegan hasta los 18 años, ¿no es cierto? El INDEC recoge la información, pero no la da a conocer, o sea que no sabemos muy bien dónde estamos parados en ese sentido, pero a mi modo de ver, la clave está en que estos chicos sin educación, sin calificaciones, sin experiencia en el trabajo, si salieran al mercado, con toda probabilidad o no conseguirían nada o ganarían menos lo que pueden ganar, claro, en alguna otra actividad que muchas, claro, veces no es lo que uno desea, ¿no? Ernesto, en el mismo tema, pero te voy a pedir a lo mejor una respuesta de interpretación. ¿Hasta dónde este resultado no es el resultado lógico, la consecuencia necesaria de una política, digamos, económica, de una política social, de una visión del mundo que, bueno, le ha retirado a la gente en general y a los jóvenes en particular la iniciativa, ese estímulo a la inventiva, a la creatividad, a progresar en la vida? ¿Hasta dónde esto no es el resultado de eso, de una filosofía de pobrismo, digamos, que ha exaltado bueno, valores que tienen que ver más con esperar un maná del cielo que con hacer algo útil, digamos, ¿no? Seguramente eso existe. Esto no es nuevo. Carlos, la primera vez que yo observé este fenómeno fue allá por el año 97, que era bastante menor de lo que es ahora, y esto se ha ido acentuando, en parte por lo que vos decís, y en parte por otro hecho que ni el Estado, la política económica me refiero, ni los mercados han logrado resolver, y es, no te olvides que todavía tenemos una proporción altísima, estoy hablando de un 33-34% de informalidad laboral, de precariedad, ¿no es cierto?, donde no hay protección legal, seguridad social, etcétera. O sea, los incentivos para poder salir a trabajar, para mejorar, etcétera, son muy pobres. ¿Qué es lo que se ha hecho? En este caso, son algunos subsidios que la verdad es que son menores de lo que muchas veces uno piensa en términos de las necesidades. La asignación universal por hijo permite a las familias que lo reciben, que son muchas, son 1,000,000 y pico de familias, con 3,500,000 de chicos aproximadamente, poder alimentarse, pero no salir de la pobreza y estar siempre muy cercano de la pobreza extrema, sobre todo en periodos de alta inflación como el que tenemos ahora. Y los padres tampoco están en condiciones, en capacidad de poder encontrar un empleo formal. Entre los trabajadores en blanco, este fenómeno no existe, es un fenómeno, o es mínimo. Existe sobre todo entre los trabajadores en negro, que no estamos hablando de pocos, estamos hablando de más o menos unos 4 millones, incluir los no asalariados, son como 5 millones de personas, y los hijos de ellos, y a veces son 2 generaciones, son los que están en esta situación. ¿Para qué voy a trabajar si voy a tener una vida como la de mi papá? ¿Para qué voy a estudiar si voy a tener una vida como la de mi papá? ¿Sabes por qué te hacía la pregunta, Ernesto? Porque uno entra en la duda de si esto no ocurre porque es provocado adrede, porque conviene, porque, digamos, con la creación, digamos, de gente que no tiene una aspiración en la vida, que no tiene un objetivo, que está espiritualmente diezmada, se crean, bueno, zombies dependientes que en alguna medida, bueno, al depender justamente de una estructura y de una organización política, no tienen más que seguir votando eso. Está muy asociado con el clientelismo. Si ese es el sentido de tu pregunta, yo te diría que sí, y también ese clientelismo me parece que tiene una relación muy fuerte con que en los sectores donde más lo necesitan, el esfuerzo en preparación para el trabajo, en educación y calificación, no está a la altura de las circunstancias. Me parece que lo que tenemos que hacer es, en el caso actual de emergencia, etcétera, a mí no me parece mal que se haya algún tipo de ayuda, que por otra parte estamos hablando de una proporción, aunque resulte hasta a veces sorprendente, es mínima del presupuesto nacional, y en cambio no se está haciendo lo que seguramente va a llevar por lo menos una generación, pero que es aquello que va a garantizar poder resolver este problema estructural, que es mejores escuelas para los hogares más pobres, incentivos a las empresas para que puedan tomar a estos chicos, programas de combinado de capacitación y empleo, y no te estoy diciendo en 2 años, en 3 años, pero seguramente en menos de lo que uno podría esperar, me parece que podríamos empezar a resolver este problema, y con él algunos de los que afectan mucho a la sociedad, como el tema de la inseguridad, etcétera. Ernesto, como siempre, muy amable por conversar con nosotros acá en Radio El Mundo, Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Ernesto Gritz es director de Poliarquía, es un experto en el tema de la problemática del trabajo en general y del trabajo joven, así que lo teníamos comentando este estudio que publicó ayer La Nación.